Lo que yo les voy a presentar un poco es un trabajo que fue encargado por los compañeros de ACOFOP y estaba enfocado a entender el papel que había tenido ACOFOP en todo el conflicto respecto al mirador, del cual les voy a compartir. Entonces, yo primero les hablaré un poco de cuáles son esos procesos históricos a muy grandes rasgos que influyen y que nos llevan a entender un poco cuáles son las presiones sobre el acceso y el control de los recursos en Petén, un poco sobre las diferentes fases del conflicto relacionado con el tema mirador, un poco evidenciarles cuáles son las dimensiones y finalmente cuáles son esos desafíos, cuáles son los retos que tienen las comunidades a partir de los desafíos de esas fuerzas externas, ¿no? Bueno, ya les comentaron los compañeros de ACOFOP, Petén. Ustedes están ahí. Ayer hablaban un poco cuando íbamos a Chisec del mapa, ¿no? Lo que está en el círculo es la zona de usos múltiples. Los compañeros ya les comentaban, son 15 concesiones forestales, de las cuales 12 son concesiones forestales comunitarias, están en manos de organizaciones comunitarias, y dos están en manos de concesiones industriales. Bueno, la Reserva de la Biosfera Maya es parte de un ecosistema mucho más amplio que tiene una situación geoestratégica, es parte de la selva maya, que lo corresponden los bosques de Belice y del sur de México. Y en términos históricos, es una región que ha estado sujeta a modelos que no necesariamente coinciden con el tema de conservación. Por ejemplo, los compañeros de ACOFOP les hablaban de esta región había estado muy poco poblada y hasta 1960 el gobierno de Guatemala decide hacer una política de colonización basada en el desarrollo agrícola y pecuario de Petén. Sin embargo, en los 90 se establece la Reserva de la Biosfera Maya. Ustedes miran acá en el mapa, la zona rosa es como toda la, es la, es la de todas las zonas agrícolas, o sea, básicamente la reserva es la frontera agrícola en términos de Guatemala, ¿no? Y bueno, esto supone una serie de conflictos. Aquí les mostramos los incendios durante el año 2000-2005. Si ustedes miran la parte verde, esa es la parte donde está la zona de usos múltiples, donde están las concesiones forestales comunitarias. Y esto es un mapa que les muestra cómo coinciden esas áreas protegidas con posibles concesiones petroleras. Las de verde oscuro son concesiones petroleras que están actualmente teniendo actividades de extracción de petróleo. Aquí podemos ver que es Petén y la Reserva de la Biosfera es una región que está sujeta a presiones y conflictos de interés sobre el control de los recursos. Bueno, es una zona que sí tiene una zonificación, son zonas de manejo en donde se permiten ciertas actividades. Las concesiones forestales están ubicadas en la zona de usos múltiples. Y bueno, los contratos de concesión que ya les hablaba ACOFOP consisten en contratos de 25 años con el Estado guatemalteco que les permite los derechos de usufructo. Esto implica el acceso, la extracción, el manejo y la exclusión a recursos renovables, maderables y no maderables. O sea, no estamos hablando únicamente de madera. No permiten la transferencia o la venta de tierra y tampoco permiten la extracción de derechos sobre productos no renovables como el petróleo. El conflicto sobre los que yo les voy a hablar es del tema Mirador. El Parque Nacional Mirador Río Azul está hasta el norte. Es un parque declarado legalmente de 81 kilómetros cuadrados y se da porque a partir de una instancia del arqueólogo que está manejando el proyecto, que es Richard Hansen, decidieron ampliar esa zona del Mirador, afectando las dos concesiones industriales y a cinco concesiones forestales comunitarias. Ustedes pueden leer acá las fases del conflicto, yo solo les voy a dar los puntos importantes. En el 2002, el presidente de Guatemala en ese entonces, Alfonso Portillo, decide aprobar el Sistema Regional de Protección Especial del Patrimonio Cultural, lo cual significaba una ampliación de ese parque nacional de 81 kilómetros cuadrados a una zona arqueológica especial, Cuenca del Mirador, que contempla más de 2.000 kilómetros cuadrados, afectando a las dos concesiones industriales y a cinco concesiones comunitarias en diferentes porcentajes, ¿no? ACOFOP, acá, tiene un proceso de movilización muy importante y durante 3 años ellos logran un movimiento de resistencia pacífica y logran finalmente que el Congreso de la República declare inconstitucional el acuerdo y logran que el siguiente presidente, Berché, derogue el acuerdo. Pareciera que acá el tema termina, pero hay una tercera fase del conflicto del cual todavía estamos intentando entender qué es lo que está pasando. Y pues el gobierno de Guatemala firma un memorándum de entendimiento con el Departamento de Interior de Estados Unidos para fortalecer el tema turismo. Se está negociando ahorita un proyecto del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, de 30 millones, en donde el tema turismo es esencial. El gobierno de Guatemala ha declarado que el modelo de desarrollo para Petén ahora va a ser el tema turismo, y se declara en el 2006 una mesa multisectorial para la conservación y manejo de la zona natural y cultural Mirador Río Azul. Bueno, aquí pueden ustedes ver los diferentes tipos de actores, el poder, los intereses, las relaciones de poder que se dan entre estos. Es muy difícil los discursos detrás de estos, pero les podría decir que el conflicto central se está dando en dos grupos. El grupo comunitario, representado a través de ACOFOP, y el grupo, digamos, que está intentando promover este proyecto de conservación arqueológica, que es el Global Heritage Fund, y la Fundación Fares, que prácticamente es la fundación que establece el arqueólogo estadounidense. Aparte, acá, de manera interesante, se aúna un nuevo actor de una manera muy fuerte, aunque no tan evidente, que son todas las organizaciones privadas que empiezan a invertir en términos de fondos y a tener presencia en las diferentes instancias de negociación, ¿verdad? Y que aportan con fondos, con una masa de fondos importantes. Y ahora, digamos que la dimensión del conflicto se está como que intentando negociar en la mesa multisectorial, pero eso donde los comunitarios ya no tienen tanto poder en términos de negociación. ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones comunitarias, en este caso ACOFOP, en el conflicto? Primero, aglutinar a las diferentes organizaciones. Aquí es un esfuerzo muy interesante, un esfuerzo en términos de tiempo, en términos de recursos financieros también, en donde no solo participan estas concesiones comunitarias afectadas, las 5, sino en donde participan todos, de manera igualitaria, para poder lograr la derogación del acuerdo y de esta manera unificar reclamos y mantener negociaciones a través de un cuerpo representativo, en este caso ACOFOP, que logre integrar las diferentes aspiraciones de los grupos. Ellos generan un movimiento de resistencia pacífica que se basó en alianzas estratégicas para poder incidir en espacios clave. O sea, ustedes tenían el equipo de ACOFOP presente en negociaciones con el Banco Mundial, con el mismo Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que ellos buscaban era legitimar el modelo de concesiones comunitarias y asegurar la participación de los grupos en no solo en la toma de decisiones, sino en la inclusión de los beneficios que se puede derivar de un modelo de este tipo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan a nivel externo, verdad? Cuando analizamos cuáles son estos nuevos esquemas de intervención y de inversión extranjera en la Reserva de la Biosfera Maya, vemos que la relativa seguridad que se da a partir del establecimiento del área protegida y del establecimiento especialmente del sistema de concesiones comunitarias, revive y genera nuevos intereses sobre el control de los recursos. O sea, lo que quiere hacer, lo que originalmente quería hacer este grupo de Global Heritage Fund y Fares, era prácticamente hacer un parque basado en el turismo cultural, de la exploración arqueológica, y hacer como un megaparque en donde iban a establecerse. Tenían contemplado hacer pistas de aterrizaje para helicópteros, hacer hoteles 5 estrellas, y donde prácticamente el papel de los comunitarios estaba relegado a participar como mano de obra barata, ¿no? El discurso de ellos ha ido cambiando. Originalmente el proyecto de la Reserva de la Biosfera Maya había tenido un papel muy importante de ONGs de conservación. Esto ha cambiado mucho. Sin embargo, las agendas de inversión de dinero externo no han cambiado. O sea, se habla de que aproximadamente 50 millones entre la década de 1990 y el 2000 fue invertida para el desarrollo de toda la reserva y el sistema concesionario, un porcentaje, y ahora para los próximos 10 años se habla de otros 50 millones. Estos esquemas traen consigo cambios en las estructuras de gobernanza, por ejemplo, al hablarles de la creación de estructuras en donde se permita negociar temas como el tema del mirador. Por otro lado, estos nuevos intereses sobre el control y el acceso a los recursos suponen una fuerte inversión privada. O sea, aquí no hablamos únicamente de los proyectos de desarrollo a nivel macro, sino también que los empresarios guatemaltecos están invirtiendo muchísima plata ya en el desarrollo del tema mirador. Se muestran cambios entre las alianzas entre las ONGs de conservación y el sector privado. El papel, como que los comunitarios ya no son, si bien es cierto, con el surgimiento del sistema de concesiones, las comunidades logran que el reconocimiento como actores claves y aliados estratégicos en la conservación, pareciera ser que ahora con el tema del mirador, pues como que ya estas alianzas cambian, ¿no? Y el papel, y esto tiene incidencia en los espacios que tienen los grupos comunitarios respecto al nuevo actor privado y que se ve disminuido y que se ve afectado considerablemente. Bueno, también tenemos otro tipo de presiones externas que están en el marco de la ilegalidad, ¿verdad? Y todos estos desafíos suponen una serie de retos a las comunidades. Aquí les voy a regresar un poco, disculpen ustedes. Bueno, en primer lugar, como el apoyo externo orientó el modelo de concesiones a un modelo basado en el aprovechamiento de especies maderables. Esto fue una decisión técnica, ¿verdad? Y no tomó en cuenta los medios de vida de las comunidades. Por ejemplo, Huaxactún es una comunidad que históricamente se ha dedicado a la extracción de productos no maderables, el chicle, el chate, etcétera, ¿no? A pesar de que la diferencia entre un contrato de concesión comunitaria y un contrato de concesión industrial es que los industriales únicamente tienen derecho a sacar madera. Los comunitarios tienen derecho a una concesión integral, que incluye maderable, no maderable. Esta incorporación de lo que los compañeros de Prima hablaban de la visión ecosistémica, que significa poder aprovechar la diversidad de bienes y servicios, todavía como que es un reto para las comunidades, ¿no? Y esto implica que a nivel local pues entienda, se logra entender cuáles son los diferentes papeles que juegan los diferentes niveles. Cuando hablamos de una concesión comunitaria hablamos de que entra la comunidad, pero también hablamos de una organización comunitaria, hablamos de una organización de segundo nivel como ACOFOP, de una empresa colectiva, como les hablaban los compañeros de ACOFOP Forestcom, el papel de las ONGs, como que hay que establecer nuevamente cuáles son los papeles que estos diferentes actores deben de tener, ¿no?, en el desarrollo de un modelo que sea integral. Definir nuevamente quién tiene la experiencia técnica y cómo se debe organizar la transferencia de conocimiento a las comunidades, ¿verdad? Cómo podemos estructurar mecanismos de representación y ajustes de cuentas entre la comunidad, la organización concesionaria y la empresa comunitaria, y cuáles son los espacios de toma de decisiones colectivas para hacer inversiones y repartir beneficios. Y, por último, a partir del tema de Mirador, podemos ver una serie de lecciones aprendidas, ¿verdad? En primer lugar, vemos que el papel de ACOFOP y de las organizaciones comunitarias en poder tener una lucha organizada de deliberación y de negociación con todos los actores es clave en la conformación de un modelo viable en la zona de usos múltiples del sistema de concesiones. Que es importante lograr un balance de las necesidades técnicas de la producción maderera con otras actividades como el turismo. El tema de las alianzas y las negociaciones las negociaciones con otros actores en lograr la derogación del acuerdo, el mirador fue clave. Sin embargo, vemos que desde el surgimiento del sistema concesionario para acá, las comunidades ya no son vistas como los aliados más adecuados para alcanzar los objetivos de conservación. Y esto es clave, ¿no?, en ver cuál es el papel que estos nuevos grupos privados que están invirtiendo bastante en la región a través de inversiones cuantiosas, o sea, cómo se están moviendo y que las organizaciones comunitarias pues estén siguiendo cuidadosamente el papel de estos actores. Por otro lado, para poder enfrentar estas presiones externas son necesarias repetidas intervenciones. Si bien es cierto, el acuerdo gubernativo que permite la ampliación del parque mirador fue derogado, vemos que todavía pues hay nuevos retos, por ejemplo, ver cómo en las nuevas estructuras de gobernanza para la toma de decisiones, los grupos comunitarios tienen representación y participación activa en la toma de decisiones, ¿verdad? Y nosotros vemos que finalmente esto tiene que ver porque hay que asegurar, digamos, la certeza jurídica, perdón, de la que muchas veces hablan los compañeros de ACOFOP. Tomemos en cuenta que las concesiones comunitarias, lo que más, digamos, el reto más grande ha sido mantener esos derechos de exclusión, mantener aquellos actores que tienen interés en el control de los recursos alejados, ¿verdad?, y controlados. Bueno, y finalmente, a partir de las comunidades, para ellos el tema del mirador, como les decía, fue un movimiento de resistencia pacífica. El conflicto se vio como una oportunidad para aterrizar enfoques participativos en la toma de decisiones. También les permitió ver la fragilidad a largo plazo de los sistemas de acceso, uso y manejo de los recursos, que se está volviendo problemático frente a estas nuevas y fuertes presiones externas. La capacidad de negociación sin caer en la confrontación les permite negociar mejores oportunidades para los grupos. Se ha logrado también fortalecer el capital social interno necesario para poder generar acuerdos y darle seguimiento a nivel de las comunidades. Y también que es necesario generar respaldos legales para consolidar el modelo de concesión comunitaria y así lograr disminuir la vulnerabilidad e intereses externos. Y finalmente, contar con una estructura interna que se encargue de analizar temas de coyuntura y específicamente temas relacionados con temas de incidencia política, en donde acá el papel de ACOFOP ha sido central. Y bueno, yo ahí terminaría.